Hola a todos, mi nombre es Alex y estáis escuchando SpanishPodcast.net, una página web que os permite mejorar vuestro nivel de español progresivamente. Episodio número 149. Menos es más. Hoy te explicamos lo que es un lema y practicaremos la pronunciación. Menos es más. ¿Alguna vez has escuchado esta expresión? ¿Quieres saber qué significa? ¿Quieres practicar la pronunciación del español? ¿Estás de acuerdo con su significado? ¿Sabes lo que es un lema? Vaya, parece que hoy tengo muchas preguntas. Solo quería empezar de una forma un poco distinta. Responderé a todas estas preguntas durante el episodio para que puedas mejorar tu comprensión y también conocer algunas frases muy conocidas por muchas personas en países donde se habla español. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de SpanishPodcast.net. Hoy vamos a explicar una frase que a veces se utiliza. No es exactamente una expresión. Más bien es una frase que a veces se dice en ciertas situaciones. Esta frase es lo que en español se llama un lema. Un lema es una frase que sirve como norma y que alguien usa como guía para comportarse. Un lema también puede describir la forma de actuar de una empresa o incluso de un país. Los lemas son algo muy utilizado por las empresas. Muchas empresas crean lemas cortos y fáciles de recordar que la gente suele repetir en su día a día. Esto hace que tengamos su marca todo el día en la cabeza. Es hacer publicidad de una forma constante, pero inconsciente, sin que nos demos cuenta. No voy a decir aquí ninguna de esas frases inventadas por las empresas, ya que, como decimos siempre, en SpanishPodcast.net no utilizamos publicidad. Nuestros ingresos proceden solamente de las personas que agradecen la ayuda que les ofrecemos ayudándonos a nosotros con una donación. A veces pequeña, otras veces grande. Os lo agradecemos a todos los que habéis colaborado hasta el momento, porque sin vosotros este sitio web no existiría. Las empresas suelen utilizar lemas para que se recuerden su marca o sus productos. Cuando un lema se utiliza con fines comerciales, se suele llamar eslogan. Existen lemas de todo tipo. Algunos lemas son frases populares. Otras son frases que hicieron famosas personas importantes. Y otros son de origen desconocido. Algunas personas tienen por lema menos es más. ¿Qué significa? Menos es más significa que a veces tener o hacer menos cosas es mejor que tener o hacer muchas cosas. Es decir, que algo es mejor cuanto más sencillo sea. Es una frase que se puede utilizar en muchos contextos diferentes, así que pondré un par de ejemplos con los que entenderéis perfectamente de qué estoy hablando. Por ejemplo, imagina que un día compras una cámara de fotos. La compras porque tiene muchas funciones, hace todo tipo de cosas y puedes configurarla de cientos de formas diferentes. Esto permite que tengas miles de posibilidades. El problema es que no tienes mucho tiempo para hacer fotos y tampoco para aprender bien cómo se utilizan todas esas funciones. Al final, haces pocas fotos porque la cámara es muy difícil de manejar. decides vender esta cámara y comprar otra mucho más sencilla. Cuando consigues tu nueva cámara de fotos, te das cuenta de que la utilizas mucho más y que haces muchas más fotografías. Como es muy sencilla de utilizar, la utilizas todo el tiempo y haces muchas más fotos. En ese momento puedes decir, me he dado cuenta de que menos es más. Voy a poner otro ejemplo. La frase menos es más es bien conocida por las personas que se dedican al diseño. Si os dedicáis a diseñar cosas, sabréis de qué estoy hablando. Imagina que tienes que diseñar un logotipo para una empresa. Lo que te piden es un dibujo que represente a la empresa y que sea fácil de reconocer. Piensa en los logotipos de marcas que ya conoces. Si te das cuenta, la mayor parte de ellos son diseños muy sencillos. Utilizan pocos colores, pocos adornos y son fáciles de reproducir. Os recomendamos que escuchéis el episodio número 105, la gestión del tiempo. En este episodio os hablamos de algunas recomendaciones para mejorar vuestra forma de aprovechar el tiempo. Tenéis un enlace en la transcripción del episodio. También podéis ir a nuestra página SpanishPodcast.net, visualizar el listado de artículos de la web y buscar el episodio número 105. En este episodio hablamos de la regla de Pareto y cómo conocer esto puede ayudaros a mejorar la productividad. ¿Qué otros lemas hay? Cada persona tiene sus propios lemas, o le gustan unos lemas determinados. Debido a mi profesión, trabajo con ordenadores, tengo un lema que funciona muy bien, casi siempre en informática. Si funciona, no cambies nada. Es decir, si un ordenador o un software está funcionando correctamente y no da problemas, no cambie su configuración. Por supuesto, habrá otros profesionales del sector que piensen de forma diferente. Pero cada persona tiene su forma de pensar. Si todos pensáramos igual, la vida sería muy aburrida. Un lema muy conocido es «la unión hace la fuerza». Esta es una frase muy utilizada en muchos idiomas. Y la traducción es casi literal. Esta frase significa que si varias personas trabajan para conseguir un objetivo común, es más probable que lo consigan. Un buen ejemplo son las hormigas. Una hormiga es ese pequeño animal que vive bajo tierra y que siempre está recogiendo trozos de comida del suelo para conseguir sobrevivir en el invierno. Cuando algún animal ataca su casa, el hormiguero, las hormigas se organizan y atacan a ese animal en grupo. En muchas ocasiones consiguen vencer a animales mucho más grandes simplemente porque son muchas. Sin embargo, si las hormigas no estuvieran organizadas, no conseguirían detener al atacante. Algunos lemas a veces representan a países. Por ejemplo, en la bandera de Brasil podemos leer las palabras orden e progreso, en portugués. En español esto significa orden y progreso. Este lema significa que una nación necesita orden, es decir, tranquilidad y disciplina, y también necesita progreso, avanzar como sociedad. Esta frase pertenece a la filosofía del sociólogo francés Auguste Comte. Por cierto, es un filósofo muy interesante y tenía algunas ideas que compartimos en gran parte. Cada país, cada región y ciudad suelen tener también un lema. El lema de nuestra ciudad, Valladolid, es muy noble, muy leal, heroica, laureada ciudad.